La Matera. Sabedor caminante el huerquén, echó rumbo a su casa en el sur. Descargó su equipaje de más, el saber lo llevaba con él. El propósito de descubrir la enraizada injusticia sin fin lo llevó a la determinación de el marzo, la Matera se viene a la negra, sí. Este ciclo 2024, La Matera sale en vivo desde Radio La Negra por el 90.1 por el dial y por internet en radiolanegra.com.ar. Desde lo alto está bajando. Los martes a las 14:30 y hasta las 16:30, La Matera por Radio La Negra. Y se repite los domingos de 10 a 12. La vida, que en Tulumapu se enciende la vida, pues Mapu se enciende la vida en mi raza, se enciende la vida, el amor. ¿Qué tal, audiencia? ¿Cómo les va? Tengan ustedes muy buenas tardes. La Matera nuevamente en el aire de la 90.1 de FM La Negra. ¿Todo bien? Espero de que sí, en esta incertidumbre que tenemos hoy en día por cómo nos va a ir, qué nos va a pasar, qué están tratando de solucionar o no, o bien hundirnos un poquito más. Y estaba reflexionando sobre el 2 de abril, sobre este crimen allá en las Islas Malvinas, con un tal don Leopoldo Fortunato Galtieri, quiso lavarse las manos de la represión tremenda, el genocidio cívico-militar tremendo que hubo aquí en la República Argentina, y no tuvo mejor idea de tener una salida histórica para el ejército, para las fuerzas represoras, de que tocarle la cola a los ingleses, ¿no? Y grosso error, mandar a todos estos chicos al muere directamente, nada más ni nada menos, con ejércitos profesionales como el inglés, con soldados adiestrados para matar, como son los gurkas, nepaleses, gente que está adiestrada para matar, y mandar a los chicos de 18 años recién destetados, mandar a una pelea irrisoria, suponiendo que estaban muy lejos los ingleses, no iban a animarse a venir, nada menos que la fuerza imperial inglesa, imagínese usted. Y así fue, y acá hubo países hermanos que ofrecieron su ayuda, pero desde nuestras fuerzas represoras mandaron a los soldados a defendernos y no le quisieron recibir la ayuda que nos daba Perú con su aviación militar, con sus aviones que también iban a prestar. La ayuda soviética de los submarinos que mandaban informes de cómo se movían los ingleses, mandaban informes que el barco hospital que iba rumbo a Malvinas no era tal barco hospital, que venía lleno de gente, de tropas, de gurkas e ingleses, oficialidad inglesa, para el desembarco en Islas Malvinas. No le creímos. Y así no fue. Todos los campos ingleses aquí en Patagonia mandando un informe de cómo era el movimiento aquí defensivo de la República Argentina. También informando a sus fuerzas de cuáles eran los movimientos terrestres nuestros y cuál era la opinión del pueblo en general. También recuerdo algo muy doloroso, seguramente para todos nosotros, para ustedes, audiencia. Se recaudó plata, ¿se acuerda usted? Se recaudó mucha, mucha, pero mucha plata. ¿Para qué? Para mandarles utensilios, comida, chocolates, ropa a todos los combatientes allá en Islas Malvinas, los padres. José Larralde, su disco de oro, también lo donó para que se juntaran unos mangos. Y muchas familias, papás, abuelos, parientes de los que estaban combatiendo allá en Malvinas, donaron joyas para recaudar fondos para mandarle a nuestros soldados, nuestros niños recién destetados, que no tenían ninguna instrucción militar, nada más que ese jueguito que hacían ahí cuando hacían la conscripción. Y claro, acá en Comodoro Rivadavia, gente que quería comer un chocolate fue a un kiosco y compró un chocolate. Lo llevó, cuando abrió el chocolate, dentro había una carta de una madre con un soldado que estaba en Malvinas. Hasta eso vendieron. No quedó nada. Después, barcos que iban cargados de estructura metálica para armar galpones, para armar seguramente algún refugio, fueron tirados al mar. ¿Me entiendes? Después estos chicos los llamarán héroes. Pobrecito. Pobrecito. Mártires. Lo mandaron a morir. Recuerdo cuando que acá supuestamente Canal 7 y otros periodistas en otros canales que decían que íbamos, ya estamos cerquita, ya estamos, que ganamos, habían hundido un barco, lo cual fue cierto. Nos habían hundido también el Belgrano, no en aguas de litigio, sino en nuestras aguas, un torpedo hundió al general Belgrano, qué sé yo. Yo anduve por la isla de Tierra del Fuego en aquella época tan difícil, pasadita la guerra, ¿no? Y eso era charla continua. Yo había ido a trobar allá, a Río Grande y a Ushuaia. Y en esos encuentros de trovadores, de cantores populares, había gente y había un señor triste, así que contaba cosas que le había sucedido ahí en la guerra. Este aviador nos cuenta que había llegado con el avión a Gata, llegó a aterrizar. Bueno, pues empezaron a revisar todo lo que es la carburación de ese avión, y se había roto un balancín, diría yo, así me explicaba este hombre. Bueno, en síntesis, lo arregló este hombre, arregló eso con esa habilidad que tenemos los argentinos, creó con un alambre de alambrar eso, San Martín, creó un algo ahí para meterle al carburador, ¿eh?, que se había roto. Entonces fabricó esa pieza y bueno, y salió volando otra vez, porque aquí no existían, bueno, en Malvinas, no existía ese repuesto para el carburador. Así que fíjese usted, ¿no? Todo lo que hemos recibido nosotros. Después otro soldado que se lo encontré aquí en Esquel, que me contaba que él estaba en una trinchera en un monte elevado, así que se divisaba ya a lo lejos la costa donde iban a desembarcar los gurkhas. Entonces pidió permiso a la base para empezar a trabajar, a disparar, mejor dicho, con la ametralladora de esa loma, que tenía una vista perfecta y el alcance daba justito. Y no, recibieron de que no. Y desembarcaron. Y después muchas cosas más, muy tristes, por cierto, por el desamparo que sufrían. Y la última, ya cierro con esto, no lo quiero cansar, y vamos a ir a la música. La última fue cuando desembarcaron el jefe inglés, el marín inglés, y se fue caminando hasta donde estaba nuestro jefe, vestido de uniforme de gala, me acuerdo como si fuera hoy, que comentaban esto, vestido de uniforme de gala, salió a rendirse. Se arrimó este marino inglés y lo acostó de una trompada en la barbilla. ¿Eh? Ni una manchita el uniforme por... ¡Qué bárbaro, ¿no? Audiencia. ¡Qué asesinato! ¡Qué crimen grande! Siguieron asesinando gente después del golpe del 76 en la guerra de Malvinas. Esa es mi opinión. Y es así nomás. mandaron las personas con el afán, seguramente con las ganas de defender a la patria. Yo. Y no fue así. Comenzamos, audiencia. Gracias por su atención. Comenzamos. Eduardo Falú nos interpreta de Osiris Rodríguez Castillo, Tata Juancho. La Matera, con Kai Simonelli. Seguidamente escuchamos de su disco una voz, una canción, a Eduardo Falú Tata Juancho, escuchábamos. Eduardo Falú nuevamente aquí en La Matera, cuando se dice adiós. Después la noche y tus pasos clavando mi pecho, un poema, una flor y la luz de tus ojos abiertos en la oscuridad. Un poema, una flor y la luz de tus ojos abiertos en la oscuridad. Y la luna tras de los cerros, quebrajosa de monte morir. En tus manos mi boca tembló porque se deshojaba diciéndote adiós. En tus manos mi boca tembló porque se deshojaba diciéndote adiós. Estrellita que alumbra nuestra soledad, alúmbrame esta canción. Tú que vienes desde el más allá, donde nacen los sueños del amor. Solo quiero que siempre al salir le recuerdes que el que amas no puede morir. Podemos mentir la sangre si no fundes tu piel con la mía. La nostalgia nos quiere engañar y el temor de quedarnos con la soledad. La nostalgia nos quiere engañar y el temor de quedarnos con la soledad. Cuando veas que al alba crece la dorada promesa del día, desde el odio podrás renacer si te queda en los ojos un rayo de sol. Desde el odio podrás renacer si te queda en los ojos un rayo de sol. Estrellita que alumbra nuestra soledad, alúmbrame esta canción. Tú que vienes desde el más allá, donde nacen los sueños del amor. Solo quiero que siempre al salir le recuerdes que el que ama no puede morir. La Matera. Eduardo Falú, de Osiris Rodríguez Castillo, Cielo de los Tupamaros. Cielo, mi cielito lindo, danza de viento y junca, prenda de los tupamaros, flor de la banda oriental. El cielo de los matreros, miren qué oscuro que está, bien aigan las medias lunas que lo andan por alumbrar. Bien aigan las medias lunas que lo andan por alumbrar. Dicen que los chapetones ya nos cuentan redotados. es que no han caído en que somos pocos pero bien montados. Con Venancio Benavides y Perico el bailarín saldremos a chuza y bola, a gata suena el clarín. Saldremos a chuza y bola, a gata suena el clarín. Yo vi de un águila mora volando sobre un chilcal, era el alma cimarrona campeando la libertad. Cielo, mi cielito lindo, danza de viento y juncal, prenda de los tupamaros, flor de la banda oriental. Prenda de los tupamaros, flor de la banda oriental. La Matera, con Kai Simonelli. Eduardo Negrín Andrade, vamos a escuchar aquí en La Matera, este gran trovador, gran letrista. Muchas canciones, muchas zambas, chacareras, gatos. Ha escrito cuecas, ha escrito este gran autor como es Eduardo Negrín Andrade, que nos deja. Mi amigo tiene un caballo. Seguimos aquí en La Matera por la 90.1 FM La Negra. Mi amigo tiene un caballo allá por Claromeco y se lo cuida un paisano que en fletes es sabedor. Por entre dunas mi amigo lo hace andar de escarciador y por el paseo agrario, orillando el barrancón, le pega unos galopitos de puro fantaseador. Si encaran por la arboleda, allá en la forestación, caballo y hombre iluminan las cuevas que el sol dejó, y los dos, que son solo uno, para un rumbo soñador, van construyendo sus mundos sin penas y sin rencor, seguros y protegidos bajo los brazos de Dios. Después de aspirar el viento que de la costa subió, se llegan para las casas allá por Claromeco. Cada cual según su vida va buscando su rincón, mientras uno junto a un trago alisa su corazón, al otro allá en el potrero lo serena la oración. Y entonces, junto a las llamas que le dan vida al fogón, se iluminan las historias del caballito andador, su andanza de potrillo, en qué paraje se crió y en qué arroyito sureño se dio el primer chapuzón. Lo cuentan Polo, mi amigo, y Cristaldo, el cuidado. La Matera. Seguimos escuchando a Eduardo Negrín Andrade aquí en La Matera. A ver, señor operador, métale nomás con el bailarín tucumano. Estamos escuchando a Eduardo Negrín Andrade. Javier Iguizagua, métale nomás. Gatito Aicero. Como don Ramón Espeche nadie bailó zampa o gato. Como don Ramón Espeche nadie bailó zampa o gato. Le brillaban esos ojos con aquel pañuelo en alto, y al sentirse en esa vuelta de su compañera dueño, la hundía en la Salamanca de su corazón norteño. Gran bailarín tucumano con estampa de quebracho, y al sentirse en esa vuelta de su compañera dueño, la hundía en la Salamanca de su corazón norteño. Como don Ramón Espeche nadie bailó zampa o gato. Vámonos otra vez. Para las danzas del campo otro igual nunca se ha dado. Para las danzas del campo otro igual nunca se ha dado. Enseñaba baile criollo como antaño se ha bailado, y siempre tendrá un recuerdo en el alma del paisano la pureza de su estilo, gran bailarín tucumano. Aunque algunos para olvidarlo los bailes mistificaron, y siempre tendrá un recuerdo en el alma del paisano la pureza de su estilo, gran bailarín tucumano. Como don Ramón Espeche nadie bailó zampa o gato. Y cerramos con Eduardo Negrín Andrade, responso por Chacarera. Ahora que se hace el momento, cantarles quiero un compuesto pa' un mocito salamanquero. Amigo, sonrisa y canto, ¿quién lo diría? Que mis noches no son noches sin tu alegría. Abel Figueroa, cumpa, no te he de olvidar. Yo quisiera ser de piedra para no llorar. Le pido a Dios y a su fuerza que todo abarca, me largue por tu camino como un llanarca, y volver para ese tiempo, vida chayera, cuando abrazados cantamos la chacarera. Yo sé bien que no te has ido, sigues estando donde se partió la rama, anda brotando. A la luz del cachilluyo te he visto pasar, emponchado en lo profundo de una alabanza. Abel Figueroa, compa, no te he de olvidar. Yo quisiera ser de piedra para no llorar. Amalaya, con la fuerte que nos separa, no haber sido yo alma mula para espantarla, y volver para ese tiempo, vida chayera, cuando abrazados cantamos la chacarera.

entre los montes subió la luna para alumbrarla, como nube en el aire quedó un polvaredal, hojita y tala, flecos de luna y la chacarera. Bata de puro percal va doña Dominga, todas las flores que hay en el monte se le envidian porque no hay un color más hermoso que el de su percal, mimosa que sepa regalar el donaire que tiene su buen zarandear. Y las niñas quisieran bailar como lo hace ella, la prensa al viento y una manito en la cadera. Su cadera es un vaivén parecido al del sauce y al mimbre también. Esa es mi abuela, se saben decir los changos del monte en cuantito la ven. Si a los 70 la baila así, lo que ha sido en antes, una corzuela lujosa de ágil de genoma, como nube en el aire quedó un polvaredal. Y talas, flecos de luna y la chacarera. La Matera. Seguimos con este gran guitarrista, gran cantor, gran decidor también, don Carlos Di Fulvio. Nos entrega, mire qué letra. Milonga, ¿cómo le va? Milonga, dame tu acento, que no es muy fácil cantar. Ayúdame con las coplas, yo voy a desensillar. Traigo un camino, milonga, camino largo que va. Del norte vengo y si acaso me topa algún temporal, estando bajo tu alero, deje que llueva nomás. Ando de paso, milonga, pero con tiempo de mar. Para encontrarte tuve que andar un tirón, entreverado con los versos, guitarra, cuento y fogón. Te vi de lejos, milonga, y ahora tan cerca que estoy. Ayer pasé por la riestra, por una estancia de flor, y te encontré en la matera, en los cantares de un peón. Quise tocarte, milonga, pero el humo te cubrió. No sé cuándo ande, tampoco lo sé, pero te vienes conmigo de no, de puro triste andaré. Ves aquel flete, milonga, andando es todo un placer. Vamos, flete lindo y suavecito, por favor, que lleven en casa una flor. Milonga, ¿cómo le va? Vamos, flete lindo y suavecito, por favor, que lleven en casa una flor. Milonga, ¿cómo le va? Vamos, flete lindo y despacito, por favor, que lleven en casa una flor. Milonga, ¿cómo le va? La Matera presenta Tiempo de Poesía. Así pasaba por la Matera don Carlos Di Fulvio. Seguimos con la música, con la poesía, en este caso elegida para ustedes, audiencia. Escuche a este gran poeta, don Leopoldo Marechal, que nos entrega la patria. La patria es un dolor que aún no tiene bautismo. La patria es un peligro que florece. La patria es un dolor que aún no sabe su nombre. La patria es un temor que ha despertado. Yo, que venía del sur en caballos e idilios, vi la patria en el amanecer, que abrían los reseros con la llave mugiente de las tropas. La vi en el mediodía tostado como un pan, entre los domadores que soltaban y ataban el nudo de la furia en sus potrillos. La vi junto a los pozos del agua o del amor, en el regazo de las noches australes. No dormirán los ojos que la miren. La niñez de la patria jugará todavía más allá de tu muerte y la de todos los herreros que truenan junto al río, guardosos de semilla, vestidos de hoja muerta. La patria es un dolor que aún no tiene bautismo. La patria es un peligro que florece. La patria es un dolor que aún no sabe su nombre. La patria es un temor que ha despertado. La patria era una niña de voz y pies desnudos. Yo la vi talonear los caballos frisones en tiempo de labranza, o dirigir los carros graciosos del estío con las piernas al sol y el idioma en el aire. No solo hay que forjar el riñón de la patria, sus costillas de barro, su frente de hormigón. Es de urgencia poblar su costado de arriba, soplarle en la nariz el ciclón de los dioses. La patria es un dolor en el umbral, un pimpollo terrible y un miedo que nos busca. La patria debe ser una provincia de la tierra y del cielo. La patria es un dolor que aún no tiene bautismo. La patria es un peligro que florece. La patria es un dolor que aún no sabe su nombre. La patria es un temor que ha despertado. La Matera presenta No Tango Tan. ¿Cómo se pianta la vida? ¿Cómo resongan los años? Seguimos. Ahora vamos a escuchar en No Tango Tan a Lalo Martel. Siempre amigos. Y Lalo Martel, Soñemos.

nutriéndose de trigo, vides, cañaverales, donde el azúcar sube como un junco del aire. Uno encuentra a las gentes, los jornales escasos, una sorda tarea de padres con horarios y madres silenciosas molidas en las fábricas. Uno a veces andando de madrugada encuentra la intemperie dormida con un niño en los brazos. Y uno recuerda anécdotas. Señores que en París han bebido por la antigua belleza de Dios sobre la balsa en donde han sorprendido la soledad de frente y la índole triste del hombre solitario, en tanto sus señoras tienen angustia y cambian de amantes esta noche, de médico esta tarde, porque el tedio que llevan no les cabe en el mundo. Y ellos son accionistas de los niños descalzos. Ellos han olvidado que hay un niño en la calle, que hay multitud de niños que crecen en la calle y millones de niños que viven en la calle. Exactamente a esta hora hay un niño creciendo. Yo lo veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con sus ojos de fábula. Viene, sube hacia el hombre acumulando cosas. Un relámpago trunco le cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece. Y el amor se ha perdido como un niño en la calle. Tito Ceballos, cerrando la matera, nos interpreta La Peñalosa. Se moría el Chacho y entre el segundo y el tercer lanzazo del mayor Irrazábal, el general pensaba: me matan, mas no saben que a mí nadie me mata, pues no soy una carne desgarrada que muere, sino un mito que el llano de la Rioja dilata y la lanza iracunda que me asestan me hiere, pero también clausura con honor mi camino, me salva del olvido y de estos menesteres menores que me está imponiendo el destino. Envejecer sin lucha, sin riesgos y sin gloria, en idénticos días de baraje y de vino, obstinada muarra que hoy me asciende a la historia, hoy 12 de noviembre frente al pueblo de Olta, mis viejos huesos cesan, mas nace mi memoria, y las hembras que plañen mi minúscula escolta ignoran que este día jerarquiza mis días, sé que nazco a los siglos, lo demás, ¿qué me importa? Ahora cobra sentido mi vida toda entera, mi vida de pailero sin pausa y sin hechura, y todo lo ilumina la tacuara extranjera. Ahora siento que todo por fin ha terminado. Así nomás debían terminar estas cosas. Es justo que tal sea. Mi ciclo se ha cerrado, el hombre pasa y muere, la leyenda perdura. Yo vivo desde ahora en coplas y consejas, soy huésped de guitarras, materia de ternuras y de cuentos que cuentan a los changos las viejas. Yo me hubiera sentido torpemente humillado si no me araba el pecho la lanza collareja. Ya acaban, ya al degüello la sangre numerosa, viejo rito del odio que en mí se perpetúa. Y se cortó don Ángel Vicente Peñalosa. Lo lloró largamente la piadosa garúa. El Chacho viene de Guaja, cortando camino por el arenal. Madrugando llegará, tras de galopar, silbando vidalas al amanecer. Madrugando llegará, tras de galopar, silbando vidalas al amanecer. La flor de Tama se lleva, Victoria Romero le enciende el querer. Y al amanecer su bien le brinda el amor, puñados estrellas que cubre a los dos. Y al amanecer su bien le brinda el amor, puñados estrellas que cubre